Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 375, grabado el lunes 25 de junio del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Reto Man. Bueno, buenas. Tenemos a Iolios. Hola, chicos. Tenemos al Sensei. Hola, hijos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Estamos súper contentos porque aquí se encuentra la maceta de Behavior. Venga, mi amor. ¡Ey! Está ocupada. Mira dónde ha posado esos muñequitos que andan colgados ahí. Una de las figuritas del Sensei que se ha pegado estratégicamente por todo su cuerpo desnudo. Aquí está su Galactus, mi amor. Venga. Hoy está muy ocupada. Tiene lista de espera. Mira, y supuestamente por ahí anda el Galactus. Que no se ve, es otra cosa. Pero ahí es. Pero se oye, se oye. Se oye que lo trajo. Y en la cara de ella no, lo puedes notar. A mí lo que me preocupa es esa gran extensión eléctrica que le sale, mira. Porque... No, me quedé. Esa anaranjada, no, así que batería. Parece. Es para que no se le acabe la pila. Ay, señoras y señores, la razón por la cual la masita de Behavior está así toda encuerada es porque tenemos. Es por la razón por la que está aquí realmente. Sí. Es porque tenemos no uno, ni dos, sino que tres productores ejecutivos esta noche. Oh my God. Hoy va a estar ocupada la masita de Behavior. Mira, creo que hay suficiente para cada uno de sus lugares estratégicos. Sí, cubre todos los puestos. Sí, va a poder cubrir todo. Yo diría que el productor ejecutivo que donó más tiene como primera. Él puede elegir a dónde. Ajá, él elige sí. Primero. Sí, sí. Y ahí los otros dos, de modo, ahí tienen que. Tienen que rifarse. Para no. Señoras y señores, Miguel Díaz Hidalgo, que ya tiene 6 semanas consecutivas. Que se quiere llegar a suma a máxima deidad o algo así. Sí, sí. El o sea, pues se nos está acabando los títulos. Oye, es el hombre de la CIA, creo yo. El chairman. Ajá. Un saludo muy especial a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Gracias por ser el productor ejecutivo una semana más. También Don Nacho. Hoy es ese productor ejecutivo Don Nacho. Él ya ha sido productor ejecutivo. En el pasado también. De la masita. De la masita. Sí. Don Nacho puede escoger las nachas, ¿está bien? Y también tenemos por ahí al señor Furthur. Furthur. Furthur. Él es primo de Thor o algo así. Sí, sí, él viene de... Por el poder país. De Furthur. No, ese era el... Para que se le metió el pelo en la boca a Thor, ¿verdad? Por el poder de Furthur. No, yo creo que el papá cuando lo fue a sentar. ¿Cómo se llama su hijo? Furthur. Un pelo. Furthur. Y así lo notó la enfermera. Así que bueno, saludos muy especiales y gracias a los tres jefecitos. El programa aquel de los picapiedras del señor... El señor Furthur. Así que tenemos a Furthur, Don Nacho y a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Gracias por ser productores ejecutivos del episodio número 375. Pónganlo en su currículum. Les aseguramos que tendrán un mejor empleo. ¡Uy, pues! Sí. Sí, sí. Sí, eso es... Al nomás escribirlo en el currículum. O sea, estás escribiéndolo todavía en Word y ya vas a tener a Don Steven Spielberg llamando por teléfono. No, ajá. O por lo menos vas a ver y ya el aumento es automático. Es automático. Ajá, sí. Sí. Tú te vas al banco y dices, sí. Yo puedo hacerlo, Kikos. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Y no tienes que pagarlo. No, mira, lo mucho aumento de capacidad en la conexión de internet le van a dar. Un cupón para un pan con ajo extra en el combo. Vencido. Por lo menos eso le van a dar. En la pizza Hacks. All right, señoras y señores. Un cupón para entrar a los juegos de la pizza. Una Coca-Cola en bolsa. Oh, no. Pero solo la bolsa. Señoras y señores, también tenemos para ustedes en este episodio muy, pero muy especial unas cuantas noticias. Geekas. Adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. Esta es una noticia un poquito reciclada. La película de Geekas 2 ya tiene director. Hay que hablar al micrófono, Julio. Sí. Háblale a la cosa peluda. Sí. Entonces, un momento, ya vengo. Que no sé para qué va a servir en el show. Espérate, ¿en qué íbamos? Kick-Ass 2, ya tiene el director, ya están escogiendo al elenco. ¿Quién va a ser el director? ¿Es alguien conocido? No es el de Wanted, ¿no? No, es... No, un momento, ¿quién dirigió la primera? ¿El de Wanted? Matthew Vaughn fue el primer director, fue productor y director. Él escogió al siguiente director, no lo va a ser el mismo. Es un señor que se llama Jeff Wadlow. ¿Qué ha dirigido? Que ha dirigido una película que se llama Never Back Down. Nunca retrocedes. Sí, el de la vez pasada era Matthew Vaughn. Ajá. Lo bueno es que el elenco completo, básicamente los principales, están ya firmados, así que van a participar, lo cual es una buena noticia. Esta no es noticia, este chambre. Uh-huh. Toda la mara sí lo está tratando. Ha surgido información en las internets que DC está desarrollando una película de los hombres metálicos, Metal Men, estos que están aquí en la pantalla. Creo que la chica los pueden ver ahorita en la pantalla. La señorita Platina, está expuesta Mercurio, Oro, Hierro y los otros no me acuerdo cuáles son. Vale, espérate, ese es un paquín que existe. Sí, sí. Son personajes que existen y han tenido sus series y miniseries. Desarrollados y tuvo su época dorada en los años 60. Sí, suenan bien el trío Galaxia, ¿verdad? Sí, cabal, cabal. Entonces, la mara dicen, hey, miren, si lo venden como Terminator cruzado con los Increíbles. Con Transformers. Obviamente estamos hablando de una película en personas. Beneficiarían por CGI, así diría yo. Sí, mira, se puede hacer. Si pega la película, olvídate. Serie de animada directo al Warner Bros. Channel los sábados. Una mega colección de figuritas para el sensei. Ya tiene él. Vos tenés ya de estos chavos. Sí, está. Sí. Wow. ¿Te la única que han vendido. Sensei, ¿a vos? Le voy a poner una foto a de Blood. All right. Pero de veras. ¿Te gustaría ver una de esas películas de estos fulanos? Sí, sí. Más que siempre los hacen pedazos al final. Sí, es que los destruyen y como el jefe de ellos es el creador, pues lo repara. El mecánico. Magnus. Son robots. Son robots. Sí, son robots. Y la robot, por cierto, está enamorada del tipo. Mm-hmm. O sea que... Mm-hmm. Bueno, ya... ¡Ay, que la voy a reparar! Le voy a hacer un hoyito por aquí. Pero más socadito. Ya comenzaron a aparecer los reviews de Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Hey, ¿Qué dicen? Dice, mira, lo que ya sabíamos, está que mala. La premisa es absurda, el título se da la premisa. Claro. Si la premisa te llama la atención y viste es la primera extra. No sale Roosevelt. No. No te engañan, pues. O sea, sí sale. No sale Clinton. Y aún no tiene barba. O sea, sale Lampiño. Ok. Bichito. Está joven todavía. Está joven. ¿Irán a dar alguna razón por la cual lo escogieron a él? Sí, algo dan. Dice The Chosen One. Hay una profecía. Sí. Así que si te gusta la premisa, ya viste el extra y te llamó la atención, dale, te va a gustar la película. Es entretenida, mucha acción exageradísima, un poco de sangre. Un poco de sangre. Sale masacrando vampiros con hacha y solo un poquito de sangre. Sí, un poquito. Bueno. Así que si te gusta eso, dale. Si no, pone adelante. Mantener distancia. También. ¿Cómo? Van a ir a verla. Sí. Que fuimos a ver Prometeo. Que vimos Octagón. No, madre, y a riesgo de mi integridad mental, también leí un spoiler, un review sin spoilers de Amazing Spider-Man. Ajá. Oh. La mayor parte son críticos de Inglaterra, donde ya se comenzó a dar las primeras funciones a la prensa. Así que todas eran geles. Y son positivas. Positive. No digo más que eso. Son buenos comentarios de la película. Not bollocks. Tiene buen mojo. No, ¿cómo es la palabra? Not rubbish. Not rubbish. Y una buena combinación de acción de superhéroe con comedia y romance. Okay. Bravo. Y finalmente una... mira, esto no llega a noticia, pero es medio ridículo y así. Ahí va. Marvel está poniéndose de acuerdo con Susan G. Comen. Para el mes de promover concientizar a la gente del cáncer de mama. Uh-huh. Así que las muchas portadas de cómics de Marvel en octubre van a tener variantes con colores rosados. Mm. Ah, okay. Bueno, o sea, no tengo las chavas con las grandes ubres. Senos de fuera. No, lastimosamente no. Ahora, lo que me extrañó es que uno de los títulos seleccionados era Wolverine. Que casi no tiene chicha. Wolverine con una portada rosada, no me lo imagino. Así que entonces pusieron la X-23 en la portada, lo cual era más pasable. Pero tampoco tiene mucha chicha. No, pero la dejó bien. No, le puede dar. Pero ¡ay, el Capitán América! Con el escudo rosadito. El escudo rosado y la estrella del pecho es rosada. ¡My God! Es que le lavaron el trajito con un calcetín rojo. Y sale Thor, el dios del trueno rosado. Bueno, por lo menos tiene todo largo rubio. Sí, sí, mira, y la y la faldita. Las plaquitas esas se le parecen chiches así, rosaditas. Mira, ¿y por qué no pusieron a Sif? Se planchó el pelo, todo el pelo. Sí, bien planchado. Hubieran puesto a Sif. No sé. No, pero entonces yo creo que pierde el atractivo de los héroes principales que estuvieran en la portada. Ah, ¡puta Wolverine! Que le estuviera tocando la chicha a la Sif. ¡Ey, tenés un tumor aquí! ¡Noticias, miren, noticias! No, bueno, cáncer de mama, principal causa de muerte de mujeres. O sea, sí, tienen que concientizar realmente. De vez en cuando. Se va a revisar. Ya. Yeah. Right. Y si no, pues, yo tengo. Noticias. Estoy seguro que cualquier hombre con gusto lo revisa. Sí, sí, sí. Especifique. Hacemos exámenes gratis. Sí. En los geekos. Ahí en Comic Book Resources salió una entrevista que hizo George Pérez, donde estaba hablando acerca del proceso creativo que tuvo en Superman. Que él dice que solo duró seis números ahí porque la experiencia fue horrible para él. Ajá, o sea, ¿por qué no le gustó? De que sale que, bueno, él decía, mi editor, el que me contrató y toda la madre, Dan Didio, y este era mi editor y todo eso. Pero de repente de repente recibí instrucciones de saber quién puta de marketing, de saber qué otra ejecutiva de no sé dónde, de que cambie este libreto, que haga esta onda, que mueva aquí, que mueva allá. No lo dejaban hacer su trabajo. Ajá, demasiados cocineros en la cocina. Y nada consistente digamos, vaya, esta es la dirección, que te hayan dicho eso el primer número, chivo. Y lo siguiente es que se mantenga esa dirección, pero no, en el segundo es la misma mierda, sí, puta, y de repente cambiaron de opinión, revertí. Entonces él dice que no le gustaba eso. ¿Por eso se pasaron a Alan Scott? Sí, puede que sea algo así, reactivo esa decisión, pero dice que además de eso estaba Grant Morrison. Reactiva la decisión. Sí. Se cayó a los que le cae radiación, se hacen culer. Puta. En Chernóbil hay esa mierda, es una Sodoma. Comunidad, bueno, extensa. Bueno, entonces dice que aparte de eso estaba Grant Morrison haciendo su título de Action Comics, en el cual estaba hablando del inicio de la carrera de Superman como superhéroe. Pero no le decía nada, así como que, o sea, no tenían información como que, hey, mira, por cierto, en mi historia yo voy a decir esto, va a pasar tal cosa. O sea, no había un editor en jefe. Había, pero estaba haciendo su trabajo. Pues, entonces, ponele que él, él no sabía ni siquiera si él ya podía decir algo con los papás de los de Superman, con los Kent. Es que el otro estaba hasta después que le averiguó. No, si están muertos. Scrolling the dark pasaba todo el día. No sabía. Puta. Entonces, dice que esa fue una mala experiencia y que por eso se retiró rapidito. De ahí... ¿Con respecto a Superman? ¿Perdón? Con respecto a Superman. ¿Qué pasó? ¿Leyeron de qué se va a tratar buena parte de la película? ¿No? Ah, en Krypton, ¿verdad? Las guerras kryptonianas. Las clónicas. Sí, sale. Bueno, ese es un buen pretexto para tener más mara con poderes. Danza, bueno, que en Krypton no deberían Krypton de tener poderes. ¿Verdad? Pero tenían robots gigantes. Robots. Bueno, lo otro fue la reseña de los pleitos de Pacific Rim, ¿no leyeron? No. Hablando de Monsters. Pacific Rim, que no es lo que... ¿Qué estás hablando, 6-6? Hace caso que no hemos oído eso. Vamos, adelante, cuéntanos. ¿Qué pasó con Pacific Rim? Es que no son los que están haciendo. Ya saben la película de quién es, ¿verdad? Es la película de Guillermo del Toro. Sí. Dale. Dale. De monstruos gigantes dándose riata con robots gigantes. Ah. Sí, eso es lo que yo creía. Ajá. Dale, pues. Nada, que eso sí va a estar buenas vergaseos, porque van a salir Mothra, un Godzilla. Godzilla. Y una Luciana gigante, brother, y la Tierra va a estar mandando a todos los robots sabidos y por haber. A Mazinger. También. Y pero mira, y no han dicho así se han dicho monstruos conocidos, no han dicho robots conocidos. No, solo, o sea, tres arquetipos de monstruos japoneses contra un ejército de robots que los van a destruir y van a mandar a traer a un robot viejito que está escondido ahí desde no sé cuándo. Eso es interesante. Sí. Va a estar buena. ¿Y cómo se llama? Pacific Rim. Ah, ok. Y esa me suena a la segunda parte de Mega Char contra el pulpo gigante. No, ah, ya no, sabemos cuál, no, que está escondido entonces. Tenés que confiar en Guillermo del Toro. Sharktopus. El mismo, mira. Right. Nada que ver esta noticia, pero en Yahoo sale el comentario que los restaurantes que visten a sus meseras al estilo Hooters, ajá, no están sufriendo en la economía. A decir verdad, están elevando ventas en, excelente, Estados Unidos. Excelente. ¿Qué será? De ver. Ellas mejoran la economía. Hay que hacer más de esos restaurantes para que salgamos de esta crisis mundial. Hay que hacer más de esas chicas. No, mira, otra noticia que tenía. Yes. Era que... De repente los meseros vestidos así. ¡Escupa la papita! Bueno, el... En E3... El mesero, yo voy a limpiar el suelo, maestro. ¡Oh, no! ¡No, esa faldita no! Bueno, pues sí, en E3 salió el extra de Lara Croft, del nuevo juego. ¡Yeah! Y generó controversia. ¿Por qué? Mara, ¿qué ondas? ¿Sí o no? Supuestamente se... Se la violan y todo, dicen. Parte del juego o parte de lo que se vio ahí era de ella tratando de evitar que la violara. Ajá. Pero bueno, la cosa es que hay un barco que se hunde. Y toda y la mara escapa. Juega para que pierda la misión. Sí. Ups. No. Oh, me tropecé. se me cayó la bomba. Entonces, o sea, no es Lara Croft así de chivaza, o sea, que. Se ve bien lucerona. Criando mal. No, que ahorita es una niña, o sea, que está tratando de sobrevivir por su cuenta. No, tampoco es una niña. Ya tiene 18. Ya tiene 18. Yo le di el tuyo. No, pero no es, o sea... Sí, no es la Lara Croft. Pero en ese momento del juego que la quiere violar, quieren hacer. Vos manejás al que la quiere violar. Pero no puedes correr muy rápido porque cuesta así con estando poliza. Correr así todo encorvado. No, levantando las rodillas un montón. Sí, no lo digo por experiencia. Pero la cosa es que por los temas y la forma de tratar a Lara Croft. Tiene que levantar las patas porque se restría con el suelo. Cuando... Estaba acostado, maestro. No, pero entonces ha generado controversia porque dicen, puta, que esa no es la Lara Croft, que qué puta. Entonces... Mira, yo he visto comentarios de comentarios y por ahí hay uno que me llamó mucho la atención. Un comentario sobre el comentario. Ese comentario fue muy bueno. Que dice el chavo que, hey, en parte de la historia, cree que si eso es, si es así, para mover el juego, para mover la historia del juego y toda la cosa, está bueno. Si en realidad no hemos visto de qué se trata el juego y todo. Es como la gente que compró el juego este de Mass Effect. Y que no le gustaba el final. Y que fueron tan... Deal with it. Ajá, que fue tan... Hicieron tanta bulla que después dijeron, no, vamos a cambiar el final. ¿Really? No, men, entonces... Hey, es un juego, es una historia. Puede que te guste, puede que no te guste. Como Prometheus. Que a nosotros no nos gustó, pero a un puñamara que sí le gustó. Y ya, pues... Sí, a usted no le gustó. Pues sí, pero no, y, como dicen... Ese plural... Sí, decirle, hay un chavo que le gustó más. Sí, hay un chavo que le gustó. No, pero es como no, te digo, deal with it. O sea, yo no estoy enojado de que... Bueno, vos sos el único, Brito, que sí, que estabas más enojado. Ofendido de que la fuiste a ver, que gastaste el pisto. Sí, pero claro. No es como que devuélvanme mi dinero porque... No, come on, o sea... ¿Estamos hablando de Lara Croft? No, pero es lo mismo con esta cosa de Lara Croft. Y consta que sigue acento. ¡Ladrón! No, pero va, volviendo a la chica esta. O sea, realmente sí tienen un punto en eso de que... Es un... O sea, es Lara Croft, es el inicio. No es la misma personaje que... No, es que no va a ser la misma, ¿no? No, es, no ha tenido sus entrenamientos, pero, que hubiera tenido después. Pero no sé. Esto es lo que, pero, lo que le forja el carácter para hacer lo que es. Y la estamos viendo haciendo algo... O en unas circunstancias que no hemos visto antes en ningún juego de Lara Croft. O sea, y eso es un buen punto de que esta compañía está haciendo algo nuevo con el personaje. No tiene sus gadgets, no tiene... O sea, no tiene que tener tanto pulso con la pistola, o sea... ¿Sí? O sea, que básicamente este es como que escapar. Como que jugar es un juego de Batman, pero sos Bruce Wayne niño. Ajá, mira, y escapar no de lo que está pasando. Batman, mira, yo no he visto el video. Sin embargo, hasta no verlo, jugar el juego y... Había una idea más interesante, un requisito más... Y agarrarlo, ¿no? Ahora se me olvidó. Podría ser buena la historia. El diseño de la Lara en ese... O sea, realmente sí no podemos juzgar. Sí, el otro detalle es, estos juegos tienen siempre ratings de edad para cuáles son recomendados. Había que ver también cómo está diseñado. Sí. Porque si el juego te dice es para teens... Ey, no se lo van a ofrecer a un niñito. Sí. No, y también tampoco no creo que todo el juego sea de que ve un hombre, violémosle. O sea, menos que algo que pasa en el juego, pero va a ser que sobrellevamos. Yo vi la. Matemos algo para comer. Yo vi la. Matemos a una persona extra. Para comer. Sí. Y lo que sí me pareció a mí es. Pues puta, esta cabrona le va a ir pero re mal en este juego. Sí, eso es lo mismo que hay. O sea, vos como jugador vas a tener que socar. Sí, vergueada y toda ensangrentada. Se ve por ahí que la tienen amarrada por no sé dónde. Y sí, no, y la ver puta, no sé si esta pobrecita va a sufrir en este juego. Pero para empezar, pero estás como el diseño del personaje, yo no lo vi tan niña. O sea, no me pareció algo así como grotesco. Uh-huh. Que yo dijera, puta, no, aquí la cara. Mala no, onda. O sea, a mí me llamó la atención. Uh-huh. Y obviamente no es la. Sí, el mismo personaje, pero lo está viendo muchos años atrás. Hay que ponerle contexto. Es prácticamente otro personaje. Y hemos visto tal vez la parte que está hecha mierda. No hemos visto que sale de la isla, o pues si sí. Solo la isla va a ser todo el juego. O... Cabal, o sea... ¿Qué más va a pasar, pues? O sea. En resumen, a mí, esa extra sí me emocionó y me llama la atención. Y los y me lo que sí me disgustó fue que atrasaron la fecha de lanzamiento. Mira, solo falta que ahora que esa parte de la isla sea nada más la intro... La película de introducción al juego y el resto del juego es esta chava ir a matar a cada uno de los que la jodieron. No sería raro. Mira, podría ser. Para mí sería chivo hasta que terminara como chivaza, pues. Sí, que ya empezaras a ver ahí, esta ya empieza a ser la No, es que obviamente no va a terminar ahogada fuera de la isla. O sea, tiene que quedar ella de chivaza, pues. Sí. O sea, no. O sea, es más durante el juego tenés que notarle que. Sí, que no, yo que sé, tampoco, sí, o sea, la bicha puta no tiene todos sus gadgets y todo eso, pero... Igual es cabrona, pues, ajá. O sea, por algo llegó a ser la Lara Croft que conocemos. Ah, bueno. Sí, que no llegue alguien a rescatar, no llegue Nathan Drake a rescatarla. No sería un mal juego tampoco. Crossover, my God. Bueno, esas son las noticias que tenía. Drake. No llega el... Es que no sabes que... No sabes el mayordomo que ya no estaba viejito todavía. Sí. También. Pero sabes quién es Nathan Drake, vea. Era el de la película. ¿Cómo se llama? No, es el de Uncharted. Ah, sí, sí. Ya sé quién es, entonces. All right. Señoras y señores, continuamos entonces. Puta, te cuidas. Ay, de hasta vergona. Que es Nathan Drake, ¿eh? ¿Te imaginas que después salga que Nathan Drake entrenó a la Lara Croft? Y es del mismo. Es de la misma empresa. No. Ah. Hey, te coman. Ahí te dejé algo en el chat. ¿O son de la misma empresa? No, no son de la misma empresa. Bueno, ponete ropa interior, ¿no? ¿Eh? Están dibujadas, o sea. Este sensei mandando fotos chulas, André. Uy, señoras y señores, continuamos. Al sensei hay que mandarle una de estas chicas a visitarlo. Es bonito, como la foto de Mulder en Los Simpsons. La fotilla. Posando. All right. Con 10 en 10. Tico Man nos ha traído una sorpresa de 10 en 10 en esta ocasión. ¿Cuál es, Tico Man? Solo déjame encontrar el archivo. Aquí está. 10 en 10, como el tema del episodio de hoy es sobre The Lizard. La lagartija. La lagartija. La larga pija, la larga, sí. Este es un 10 en 10 de hombres lagarto. Ah, O de humanoides reptilianos. Ok. Sí, hay más. O sea, bueno, sí. Vamos a ver. El primero... Todos los personajes que salieron en B. Invasión. La jefa de B. Bueno, la primera... El primero ¿El es... ¿Qué pasó en el fondo? Killer Croc. Ah, weón. Killer Croc. Bueno, pero Killer Croc, ¿qué onda? Él es un humano que tiene una pequeña condición en su piel, nada más, vea. Sí, es como acné, pero así como más extremo. Un poquitito. Pecho poquitito. No, supuestamente así empezó. Así como alguien que tenía una condición... Porque, pero de una mutación. Alguna... Pero hasta cola le hacen. Es que después, progresivamente, lo han hecho cada vez más monstruoso, porque él no era tonto, él era el líder de una pandilla incluso, en sus inicios, pero después como que lo fueron haciendo más músculo y menos inteligente. Y pero no solo eso, sino y que le inyectaron un suero o algo así para hacerlo más... Ah, ok. Porque sí, por físicamente está bien grande. O sea, lo hace más alto que Batman, más musculoso. Sí, o sea, si el cabrón le parece... Le dibujan unos dientes que compiten con los de un tiburón. Aguanta un montón de tiempo bajo de agua también. Come gente. No me acuerdo si lo hacen con cola, que eso sí no me... Ahorita. Yo creo que nunca lo he visto con cola. En el juego, en el Arkham Asylum. Yo no recuerdo haberlo visto con cola. Nunca lo sabremos. Demonios. Los otros son los... La figurita. Silurians. De Doctor Who. Ah, bueno. Supuestamente son los... The Hungry Earth. Son los primeros terrestres, ¿no? Los que viven en el subsuelo de la Tierra. En el subsuelo. En el subsuelo, que estaban dormiditos cuando los halló el doctor. Sí. Y que después tuvo que hacer dos episodios de que no hay que hacer la paz con los humanos, que la paz. Dos episodios de... A mí me gustaron. Me gustó más la que apareció ayudando al doctor después. A la de las espadas. No, pero esos dos episodios los tuvieron que haber unido en uno solo. Sí, tal vez sí. Y mira, y eran horribles los Silurian en los 70s y en los 80s, pues. Sí que eran... O sea, los han mejorado un montón ahora, digamos. Así que los... No, todos. La tecnología de maquillaje. Los Cybermen y todo eso. Sí. Ya solo faltan 2 meses, ¿verdad? Solamente para la siguiente temporada. Para agosto faltan 2 meses, ¿sí? En agosto va a empezar, las 7. Y en agosto cae el laboratorio de Marte, el Discovery. Uh-huh. Ya, pues sí. Y las Olimpiadas, ¿cuándo son? Ya, un mes. En agosto. Julio. No, finales de julio. O sea, ya casi. Ya van a ser en el final de julio. No, mediados de julio. Espero que sea el de los Gorgons. Next. Los Gorn de Star Trek. Uy, eso sí sacaste. Ahí sí me jodí. Es cuando se derrata como un lagarto de mal maquillaje. ¡Wow! Eso es. Eso es cosa seria. Pero mira, ese era como la primera episodio, creo yo, de... ¡No, esa mierda! De siempre. Estaba viendo una foto, puta. Ahí está. Pero vos sabés que ese lugar en el desierto donde lo filmaron, lo han utilizado como en chorrocientas películas desde entonces, porque es un lugar bien fácil de distinguir por la configuración de las piedras que hay alrededor de la gran... No salió en Amazon Women on the Moon. Yo creo que sí. Esa es la piedra donde se tropieza el hijo de puta. Ahí, mire esa piedra. Ya se va a caer. Ni lo habíamos terminado de decir. Es que está de otro color la piedra, diferente. Y todos le pasaban calacito. Bueno, pues estamos hablando de esto que ahora. Gorn. Puta, sí. Qué maquillaje. Ah, no, mira, fue el episodio 18. Yo pensé que era de los... Ah, no, fue Daisy. No. Estos son los que le daban miedo a... No, pero ahí está viendo él una maqueta de un Gorn, ¿no? Es con el que se dio verga. Sí, ese es. Mira, mami, un muñeco del Gorn. El Gorn. My gosh. Bueno, de ahí está Lizard Man de Soul Calibur. Y ese no jamás te han dicho que él... ¿Qué era, onda, vea? Él era un guerrero espartano que mató a los dioses. Sparta. No. Un guerrero espartano que se llama Aeon Calcos. Que yo lo más que me acuerdo de ese tipo es el kata fabuloso que tenía. No, ¿te acuerdas de Soul Calibur 2? Que solo estaba sentado. Ajá, o sea que todos los demás, puta, no me... Pero físicamente, ¿qué onda? Tenía trompa, cola. Sí, y era... Es que supuestamente había una raza de Lizardmen, así. Es que yo siempre... Eran secuaces de todos, pero él cogía era... Cogía las cheras, a las masitas para jugar. Yo también. Podría haber estado ahí, fíjate, y por eso no me acuerdo. Sí. Pero compartí estilo con Sofitía, ¿verdad? No, sí, con Sofitía. Este, ¿verdad? Ah, sí. Ya ahorita que lo muestro Marmán en la pantalla. Que sacó la lagartija. Creo que... Ahí está. Me enfrenté con él un par de veces. Sí, parece el Velociraptor. Ah, Velociraptor, eso te iba a decir. Parece. Es que, pero depende, ha ido variando en su humanizado forma. Humanizado. Sí, unos que le hacen la gran chorcha de... Uh-huh. Chorcha gallo. All right. El otro es Reptilio de los Thundercats. Chichichi. No, es el esclavo. Es el esclavo. El Reptilio, cierto. Que yo tenía un profesor en la UCA que le decíamos Reptilio, porque tenía una gran trompa. Pero verdad me que acabo de acordar de un compañero de trabajo. No me lo dibujaban siempre todo encorvado, ¿verdad? Yeah. Como que fuera Igor. Sí, y andaba con su espadita corta y escudito, ¿no? No. Como hacha. No, él andaba... hacha. Bueno, yo también andaba rifles. No, así rifle, como armas de rayo. Okay. Pero él era como el jefe de los mutantes en en Thundercats antiguo, y en este es como el principal secuaz de, o principal general de Munra. O sea, lo ascendieron. ¿De quién, Brito? Puta, Munra. De Munra. Reptilio. Pero, pues sí. es que es igualito al esclavo. No, el esclavo tenía cola de culebra. De culebra. Cola de culebra. Sí, no, andaba así arrastrando. Este gordo. Este obeso. No, pero hay otro al que se parecía, entonces. Es que se parece sapo, fíjate, realmente. Ajá. Sí, este parece más sapo que reptilio. Ya hablamos, los visitantes de V. Sí. Que les, si les echabas un polvito. Ya nos está costando, ¿verdad? Sí, completar la lista. Mira, para la serie original, yo me acuerdo, fue un... Para mí fue shock. Ajá. Ver a la bicha que se echa el hámster. Es que la hámster, desde que te dicen son extraterrestres. Se ve que son extraterrestres con... No humanos, realmente. Es que te lo mantuvieron por un buen número de episodios. El secreto ajá, de cómo sí, eran. Ajá. ¿Verdad? Por lo menos dos o tres episodios. Ajá. En la nueva... De entrada. No, casi pues de entrada, qué sorpresa va a ser. Un remake. No, yo me acuerdo que fue que el reportero se mete a los ductos de aire y ve a la principal, a la mala, que agarran su ratón. Un ratón y se lo traga. En la boca que... Dios, decía, holy shit. Donovan se llama. Donovan. La reportera. Donovan. Y se lo arde. No, pero Donovan era el jefe de la... No, era el reportero. Sí, era el reportero. Él era el reportero. Sí, era el reportero en la original. La segunda, la nueva, casi no la vi. No, es que la nueva no se llamaba Donovan y después salió Donovan. All right. El otro es Grieg, del último Starfighter. ¡Ah! ¡El que tiene que quedar embarazado! No, ese es el enemigo mío. Ya te voy a agregar a ese. Es la película más mierda esa de enemigo mío. Fíjate, yo hasta la tercera vez que la vi me gustó. Porque no había... Ah, no le entendí. No había nada que ver, me gustaba. No, pero The Last Starfighter, ese sí caía bien. Que le decía, bueno, ¿y vos qué onda? Ah, en mi familia que tengo todos mis hijos. ¡Puta que es! Nacían como 20 por camada, creo yo, porque tenía como miles de fotos. Piti, no me acuerdo. A ver, no, pero señor productor, no es el Grieg. Sí, por cierto, sale en Ready Player One, ¿verdad? No. No mencionan, no mencionan nada de... ¿Cómo no? Mencionan la Starfighter, pero no mencionan a Grieg. No, Grieg no. Pero mira qué diseño más vasca, así era la más... No, el maquillaje. Era chivo. Sí. Pero era chivo. Es el único, aparte del chivazo, que sobrevive al ataque. Sí. Pero ese es... Lo comparás casi al maquillaje de Star Trek, o sea... Solo que Omar no es transparente, así que no puedo opinar. Está llorando Coachella. Sí, qué bueno. No, pero estaba buena, para su época estaba bien. The Death Blossom. El otro, este es un poco rebuscado. Ese es rebuscado. ¡Joder! ¡Ay, madre! No, este es conocidísimo. Ya me estoy preocupando. Yo tengo la camiseta. Grieg. Do you know Grieg? Grieg's the man. El otro es el general Sarris y los enemigos de Galaxy Quest. General Sarris. Es hora que me sirva una bebida. Porque Wikipedia. ¿Cuál es ese? ¡Juela, mano! El malo de Galaxy Quest. ¿Y cuál es Galaxy Quest? Está, mira, General Sarris. ¿La que es parodia de Star Trek? Donde salía Tim Allen. Sí, la Sigourney Weaver y... De veras salían esos animales. Eran los malos. Era ese, el Commander. Y se vieron. Sí, no la viste. ¿Cómo no? Pero ¿por qué te estoy preguntando? Porque no me acuerdo de eso, cabrón. Esos son los malos de la movie. Pero, Tico, creo que la regaste porque estos son Insect Commanders. Pues yo lo encontré en un listado de gente reptiloide. Bueno, tiene el color verde, pero supuestamente eran comandantes insecto. Unas grandes patas de tarántula que tiene en la espalda, mira. No, hombre, se le acaba de comer. Son lagartijas. Comen araña. Se lo ponen de decoración, así como... La guardó para como, después. Como los indios que guardaban el pelo. Una de las plumas y todo. Se salvó la campana. Vaya, Sensei. Ajá. Estás ahí, despierto. Ah. Vaya, el siguiente es Sobek. Ah, uy. El de que... Hombre, el cocodrilo. El a Osiris. Ajá, en 52. En la serie 52. Ah. Cuenta, Sensei. Que todos creíamos que era un animalito feliz y se lo comió a Osiris en la última página. Sí, ese fue un shock. ¿Y eso cómo fue? Es que se lo hallaron a este tipo, uh-huh, en un laboratorio. Entonces dijeron, este es un ser genéticamente creado. Y se lo lleva, pero se lo lleva Black Adam, Isis. ¿Y es un tipo del tamaño de un Es un humanoide, pero con cara de cocodrilo. Pero es así todo tímido. Se lo llevan de mascota prácticamente. Casi de mascota, cabal. Uh-huh. Entonces, en una de esas, el Osiris hace una regada así y que viene el Sobek y le dice, no, entonces le da paja y lo hace que se transforme de vuelta en humano. Uh-huh. Y cuando se transforma de vuelta en humano, ¡rata! Se lo harta. Sí, fue un shock. O sea, dabas la vuelta a la página. ¡Holy fuck! ¡Damn! Y el malo. Y bien feo. Sí, y era uno de los cuatro jinetes. Sí. Sí, sí. All right. Tremendo. Esos son. Ahí está. Muy buena selección la última. Mira. Felicitamos a Don Tico Manla porque... Sí. Fíjate que tenía varios. Julio de era, esos eran leones, ¿verdad? ¿Quién? De los ojos de Gulp. Ah, los Killratis. Sí, eran gatos. Tigres. Sí. Bueno, también tenía Bosk, que uno de los cazafortunas de del Imperio Contraataca. Paloma, vos, sí. Y a Repta, sí. El de Mortal Kombat, que ese sí no sé nada de él, así que... Se quedó afuera. Wow. All right, señoras y señores. Bueno. También está en Tekken, también salía... No, ese era el dinosaurio, un dinosaurito chiquitito. No. Ah, seguimos. Pero ese era literalmente un sí. Velociraptor. Pues, sí. Señores y señores, bueno, seguimos con él. Vale culebras, porque el de Conan también era reptilio. Ah, el Tulsa Doom. Sí. Se transformaba. No, pero no era su forma natural. No. Señores y señores, continuamos con el... Box Office. No. Vamos a devolver ese mixer si no logra sacar el para papá que es. El para papá. No, pero ese sonó bien. Sonó bien, hombre. No. Es similar. Vos estabas listo para decir, no importa cómo sonar. Señoras y señores, en este momento continuamos con el box office de Ernesto Chico Man. El box office del fin de semana pasado, en la número 5 tenemos a Blancanieves y el cazador, que era el número 5 semana pasada. No se movió la de... No se movió. Hizo 8 millones. 8 milloncitos otra vez. Por cierto, Avengers está todavía en el top 10. Ajá. Wow. Hizo 7 millones. O sea, wow. No está tan lejos. Mami. De la... Mira, aquí ya no la están dando, vea. No, creo que no. ¿Y cuánto ya? Por cierto, y las top 5 todas son películas geeka, fíjate. ¿Cuánto lleva? ¿Avengers? Ah, ¿cuánto lleva? ¿Avengers o...? Avengers. 598. Y ya va a llegar a 600. En los Estados Unidos. Ahí estuvo, ya llegó. Blancanieve le ha ido bien, fíjate, 137 millones lleva. Tú época sale todo. Le fueron a ver, yo no la quiero. Yo sí la fui a ver. Está bien. Pero costó 170, o sea que falta que recupere. Creo que llega. Sí. La número 4, la favorita de Britomán, Prometeo. Cayó desde la 2. Se hizo 9 millones. ¿9? 9, sí. En su tercera semana, no. En su tercera semana lleva 108 de 130 que costó. La número 3 es uno de los debuts de semana. Espérate, Abraham Lincoln. Espérate, esta sí cayó feo, cabrón. No, 52. 9 millones, cabrón, en tercera semana. ¿Sí? Ya, 108 ya acumulados. Yo quiero que le vaya mal. Además, eso no incluye el resto del mundo. Ya, el resto del mundo ya hizo. Ni los juguetes. No, está mal. Del mundo. Pues sí, entonces. Abraham Lincoln, Casa Vampiros. Hizo 16 millones. 16. Costó 69. O sea, primera semana. Bueno, semana de boot. La número 2 fue Madagascar 3. Hizo 19 millones. Ya, pues, 157. Nunca me ha llamado la atención. 157. Está chistosa. Costó 145. No le he podido ver, quería ir a verle este fin y no pude. Este costó 145, yo creo que solo los actores de voz, porque no, o sea, supuestamente la CGI tendría que ser más barata. ¿Cuánto fue? Pero sí, empezó más caro, no sé por qué. A ver qué onda. ¿Cuánto costó? ¿Sí? 145 millones. Sí, es que, mira, es la tercera película y estás hablando de Chris Rock y la cherita esta. Stiller. Ben Stiller, la esposa David Schwimmer, en su único trabajo después de Friends. Ese se lo consiguen barato. pero la Jada Pinkett Smith. ¿Quién es? Es la esposa de Will Smith. Pues sí, pero... ¿Quién es? Ah, no. Es la que sale de Hipopótamo. Mm. Algo gordita. Ok, bro. Y el otro debut, que es hasta de sorpresa me agarró, no esperaba que empezara este fin de... Es Brave, la nueva de Pixar. Hey, qué temprano, yo no sí, esperaba. Sí, sí. Otra que el diseño del personaje no me llamó la atención. Hizo gente, hey. 66 millones. Wow, sí. No está mal. Costó 185. ¿185? Yeah. Puta, le salió. Yo creo que esto han de ser como, han de ser así como la mara que, ah, me ha salido un trabajo de ahí de no sé qué y lo voy a cobrar tanto porque ahí le voy a meter una nueva computadora que yo quiero. Yo creo que pidan. Necesito una piscina. Puta, necesitamos hacer el segundo piso del edificio. Sí. Pero el techo. Primero no está hecho. Lo vamos a hacer, van a levitar el segundo piso mientras hacen el primero. Es que si los hace más rápido, empiezan sí. arriba y... Pero mire, usted tiene la piscina, pero... Se llama técnica Tetris. Está en el piso 10 del edificio de apartamentos. ¿A dónde quiere que se la haga? En voladizo. En voladizo. Mira, es mejor la ¿cómo decís vos? Es mejor la técnica Tetris que la técnica Jenga. Sí, no, es muy inestable. O sea, no sirve mucho. All right, señoras y señores, continuamos con cómics leídos esta semana. Adelante, Julius, ¿qué has leído esta semana? Vamos a ver, señores, ¿ya comenzaron a leer alguno de los prequels de Watchmen? No. ¿Cuántos tienen ya? Ya empezaron, Julio. Sí, ya comenzaron, ya tienen como 3 semanas los primeros. All right. Yo leí ya, el primerito que leí es el de Comedian. Ok. Yo, desde que leí anunciado que venían, me cayó mal la idea, no me fue atractiva, pero dije, vamos a darle una oportunidad a los primeros. Y el primero, el de Comedian que leí, buena la historia. Una preguntita. Bien. Es por ahí leí que eran series de seis. Son miniseries, sí. Estas son miniseries. Van a ser, por ejemplo, The Comedian va a tener del 1 al 6, de ahí no sé quién va a tener del 1 al 6. Correcto. El búho. Sí. Cada personaje en forma independiente tiene su miniserie propia. ¿Y quién es el comenzador? Un one-shot también, parece. Fíjate que no, que yo sepa, no hay one-shots. No hay nada que los amarre. ¿Y quiénes han comenzado? Solo Comedian. Mira, está el Comedian, está la Silk Spectre y tengo The Minutemen, creo que se llama el otro. ¿Y ese cómo está? ¿Qué es el que importa? Fíjate que solo he leído el Comedian, sorry. Y es el que les quiero recomendar porque sí me gustó mucho. ¿Por qué importa el de Rorschach? Fíjate que no lo he visto. No he visto que haya salido aún Brittoman, el de Rorschach. Mira, del de Minuteman, lo que te puedo decir que el arte es el que veo. Qué fellito. Sí, está, Darwin Cook. Darwin Cook es. ¿Y el arte sencillo. ¿El arte de comedia? Me gustó bastante. Es J.G. Jones. El arte de Minuteman sí se ve bien 50s. Pues. Uh-huh. Y está escrito por Azzarello, el de 100 Bullets. Uh-huh. Fíjate que me gusta este tipo de arte. 100 Bullets. Sí. Bien y hablando de eso, vieron que ya se retiró. Es el Mary Monroe que sale ahí. Espérate, Sensei, ya casi. Te da una historia que él es amigo de los Kennedy. Mm. Y toca ciertos puntos. Momento, él era liberal entonces, antes de hacerse ultraconservativo. De volada, porque te dice que es amigo de los Kennedy, amigo de volada de la Jackie Onassis. Y salen unas conversaciones ahí que vos decís, hombre, en Estados Unidos, sacar estos personajes en cómics y ponerlos con moralidad no muy decente, es un lío, porque ya los Kennedy es la monarquía gringa. Se les trata con respeto y adoración. Ya ves que la serie del History Channel los obligaron a que no la publicó el History Channel para no darle la versión. Sino que lo terminaron publicando en otra, pasaron a hacer en otra televisión para darle menos énfasis a la historia. Pero bien, fíjate que me gustó. Esta historia está muy buena. El arte chivísimo. Lo que no me terminó de gustar es que al final le agregan unas 3 páginas de las aventuras del Crimson Corsair, el corsario pirata escarlata, sí. Okay. Carmesí, perdón. Uh-huh. Es otro artista en blanco y negro y tal parece que este es un pedazo de la historia y si la querés leer completa necesitas comprar los demás números 1 que han salido en el mismo mes. Así que este me pudo haber valido riata. Y la otra recomendación que les traía, sorpresivamente, mira, yo me equivoqué, leí X-O Manowar, algo así como X-O, ¿de veras? Hombre de Guerra. ¡Ey! Dije el nuevo título de DC Comics. Y no. Y es Valiant, no, nada que ver con DC Comics. Uh-huh. New 52, entonces. No, esos son los Valiant nuevos. Sí, es Valiant nuevo. Porque ese ya había salido, ese. Sí, es lo han relanzado. Pero fíjate que comienza bien chivo con una historia de los visigodos atacando al Imperio Romano en el año 593 después de Cristo, o sea. No, es el 595, que no saben. Qué gran error, ¿verdad? Uy, eso es para cultos. Sí. Déjame ver, es el... Para ocultos. ¡Para culitos! Ah. Ah, no, perdón, 402. Uy. Pero sí, son los visigodos. Entonces, y te comienzan a explicar que un poquito son los godos. Estos son los visigodos, o sea, si matan a los godos, este queda... Exactamente, por eso es que nos confundimos en la fecha. Sí. En Asterix hay un paquín de Asterix y los godos que lo explican. Yes. Cabalidad, ¿eh? A cabalidad. Pero antes de eso, ostrogodos, retroactivamente, por eso sus comentarios. ¡Toma! No, al contrario, eso debería haber sido el de Marca Sada. Pero te explican las armas de los romanos, qué armas tenían los visigodos, qué era la riqueza que implicaba a los romanos tener 25 esclavos, mientras que para los visigodos era tener una vaca o un caballo. El arte es muy bueno, un enfrentamiento... de una batalla en la que los visigodos pierden, no te pueden decir que van a ganarle a los centuriones y a las falanges romanas. Y de repente, no? Así de la nada, como que fuera Cables and Aliens, aparece una nave espacial y comienza a secuestrar humanos, como sacar muestras. Y se lleva a unos visigodos. Ah, okay. Y estando en la nave... Y esos son los Harbinger. Ah, no, ese es Exo. Ajá, Exo. Ya estando en la nave, los visigodos, que parecen ser esclavos ahí, presencian una ceremonia en la que se le está aplicando una arma que da la impresión que se forma como una armadura alrededor de un guerrero, que es como lo máximo. Casi adoran esta arma, pero no han podido encontrar al guerrero que la pueda utilizar. Entonces ya te comienzan a plantar la idea de que el visigodo, el chivazo, algo va a lograr hacer con el arma. Pero no te cuentan más en este paquín. Que es el primero, y se ve bien chivo, fíjate. Pero la combinación esa de los ciencia ficción extraterrestres con lo que habían dedicado primero a ubicarte en la época 400, está bien recomendable. Nice. Ahora, Sensei, algo te interrumpió. ¿Qué ibas a decir? Disculpa. Ah, que Brubaker, el amigo de Julio, se fue por fin del Capitán América. Se fue del Capitán América. Va a dejar de escribir entonces. ¿Y qué van a poner? ¿No has dicho? No. Ah, pues sí. Okay. Preguntale, Julio. Usualmente lo sigue Greg Ruca, que tiene el mismo estilo. Pero le voy a preguntar en su cuenta de Facebook. All right. Seguimos, señoras y señores, con un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius, llena nuestra cabeza de basura. El episodio Arena. Épico. Es épico y lo está leyendo en píxeles. No, es producido por Pixar. El episodio Arena de la serie original de Star Trek, que fue el número 18, donde Shatner se enfrenta al hombre con el traje de cocodrilo de Hule. Y el trivia es, y ahí sale el cocodrilo de Hule. No, no. Fue en el Stardate 3045.6. El Stardate en la serie original eran 4 dígitos seguidos de un punto decimal y un número después del punto decimal. Eso significaba, el punto decimal era la parte que tenía más lógica. Un punto 5 era la mitad del día, eran las 12 del día. Okay. La primera unidad, después de los otros 4 dígitos, okay, era cada día, eran días diferentes. Y el objetivo era... que querían evitar que alguien mencionara el siglo en que estaba sucediendo las aventuras. No querían decir, Space 1999. No querían decir, esto va a surgir en el siglo 23. Pero espérate, ¿los primeros 4 números qué eran? Los primeros 4 números era un correlativo de días. Si te decían en este episodio el día 3045, era el día 3045, después de a saber qué fecha. Y lo único que les dijeron a los escritores, por favor, invéntense números diferentes de 4 dígitos. Y los trataban de hacer episodio tras episodio. Que fueran creciendo. Que fueran creciendo. No en orden exacto de cada 5 o 10 días, pero sí que fueran creciendo. O sea, orden ascendente, digamos. Ascendente. Pero no para los siguientes, las siguientes series, sí inventaron un sistema un poquito más lógico, ocuparon 5 dígitos, el primer dígito significaba el siglo. Entonces, para el Next Generation comenzaban siempre con 4. Era el siglo 24. Después, para... O podría haber sido el 34. No, era el 4, el 24. ¿Y ese es el trivia o...? El trivia es el start date, que significa... Ah, ok. No, perdón. Es que tiene que ver con arena, entonces. No, la arena nada que ver. Ese es el ejemplo. Yo ya estaba pensando, esto va a tener algo de política. Puta, es que esto va a dar vuelta así como un episodio de Doctor Who. Sí, yo también pensaba que it's gonna come back and bite us in the ass. Fue la fecha cuando empezamos a lavar los geekos. ¡No, hijo de puta! No, pero no. Ya vimos que no. Ya vimos. Hubiera salido mejor si hubiera salido Barcazada, sí, mira. Sí, lo mejor fue que es la épica, ¿cómo es? Epic. Epic. Le cambiaron pizza. Ya no, ya no le vamos a traer pixi. Nada a estos malagradecidos, y Julio. Se soñaron en la pixina. No, es que estaba seca la pixina porque era desértico. Señoras y señores. Era desértico. Que son rocks. Son rocks. Nosotros vamos a continuar con el episodio con lo que ustedes han estado esperando. Esto es esperando. No funciona. No sea ridículo. La carnica. Así es, señoras y señores, en este episodio, ¿cómo es? Episodio. En este épico episodio. De ahora en adelante todos van a ser los episodios. Sí, sí. Ya quedó. Como el Berksus. Como el Berksus. Sí. Vamos a hablar acerca de The Lizard, que es un personaje de Spider-Man. Así que adelante, Tico Man, ¿qué nos puedes contar acerca de la larga pija? De la lagartija. La lagartija. Este es un malo. Y se equivocó de Wikipedia y abrió Lizard. Este es un reptil que vive. Un ofidio. No, esos son culebras venenosas. Bueno, la lagartija es el alter ego de un doctor que se llama Curtis Connor. Pero de cariño le dicen Kurt Connor. Este chavo es un... El doctor Cancha. Es un doctor que nació en Coral Gables, Florida. Él lo mandaron a la guerra y perdió su brazo en una explosión, su brazo derecho. No fijarse dónde dejan las cosas. Bueno, entonces, no pudo perder la cabeza. No sé exactamente a qué guerra fue, como te acuerdas, como esto se ha ido moviendo. De seguro fue en Afganistán, según la continuidad actual. Bueno, la cosa es que él, ni modo, salió del ejército y volvió a su vida de científico. Y ahí fue que se empezó a entrenar o a seguir su línea de estudio, involucraba reptiles. Me imagino que porque ya estaba queriendo ver cómo hacer que creciera eso su brazo. Ajá, o sea, su principal objetivo era estudiar la habilidad regenerativa de algunos reptiles. Por ejemplo, las lagartijas, que si les cortas la cola, de repente le crece, entonces... Ya, espérate, y a una lagartija, o sea, una lagartija de verdad, pues, de las que existen, sí. Si le cortas una pata, le vuelve a salir. Creo que eso es la cola, creo. Pero entonces, a él no le importó eso. Eso que en vez del también brazo... También tiene que funcionar. Le iba a crecer una cola en vez del brazo. Bueno, ha sido muy famoso con las chicas. Bueno, entonces, él... Se regresó a estudiar a los Everglades de Florida. Y hay tantos lugares para estudiar ahí. Y desarrolló un suero. Nadie te molesta. Desarrolló un suero experimental a base del ADN de reptiles. Entonces, tuvo algunas pruebas exitosas. Ajá. Y en eso dijo, bueno, ok, ya probémoslo, pues. Dale verga, no quiero hacer más pruebas con más animales. ¡Ah, vale! Y él se lo enchutó. Entonces, ahí fue que tuvo un efecto secundario. Que nadie jamás pudo haber previsto. Sí, pequeñísimo. Entonces le creció el brazo. ¡Bravo! Lastimosamente, también se le desarrolló el lado reptiliano. O sea, se transformó en un lagarto humanoide gigante. Digno de la lista de los guiones. Entonces ahí fue que empezó a pelear contra Spider-Man, cuando Peter Parker estaba en Florida por una asignación que le había mandado el Clarín. Entonces ahí se dieron duro. Pero Spider-Man, como es súper científico, también pudo desarrollar un suero para revertirle los efectos. Y bueno, esa fue como su primer encuentro. O sea. Okay. Pero lo malo es que quedó así como todavía con la cosa, así tipo Hulk, ¿verdad? De que, o sea, lo que el viejo hizo en 5 años, Peter lo hizo en un segundo. No, lo que hizo fue revertir, basado en las notas, en los apuntes del mismo científico. Entonces, le pudo revertir temporalmente la condición, pero el chamaco, no sé, como que quedó medio loco, porque después de eso, como que el lado reptiliano como que siempre seguía latente. Entonces, de repente, o perdía el control, o se volvía a enloquecer y se volvía a inyectar el suero. Pero cuando, espérate. Y se volvió a transformar. Cuando se hizo humano, perdió el brazo otra vez. Ajá, sí. Vaya. No sé, se le cayó. O solo se le. Pero es que depende también si era el brazo derecho o el izquierdo. Y si era zurdo. Sí. Y ya, pues a la hora de elaborar, pues decían, ¡ay, caray! Nada, que extraño la cola. Quedó muco. Mira, pero. O sea que cuando se volvía... Agarraba una play, pues decía, no, vale, chon, que se volvía a inyectar. Con las dos manos. O sea que el tipo no era de que, ah, estoy perdiendo el control, me enojo como Hulk o lo que sea, y ah, me transformé, sino que tenía que ir a agarrar el suero, echárselo en una jeringuita y su apatá. Fíjate no, que... No, era algo como pérdida de control, que de repente, sin avisar, no necesariamente porque estuviera enojado, pero podía, digamos... O sea, había algo, no necesito, o sea, no... No era de que él se pusiera el suero. Correcto, no se lo tenía que inyectar otra vez. No era Dr. Jekyll, ahí sí se tenía que poner el suero. No, tampoco. Algo que tiene este personaje es que realmente no es tan consistente la forma en que lo han escrito, porque dependiendo del escritor, así es el método. Lo hacen o bestia salvaje, así incoherente, simplemente por instinto, uh-huh. O lo hacen que hasta puede... desarrollar, puede hacer como aparatos para como el Paquín feo de Brito, puede planear, puede hacer mientras está como la lagartija, o sea, y habla con Spider-Man y todo, se le entiende, y ponerle que tiene sus objetivos que son, los mamíferos, ¿no? Son inferiores, quiero un mundo solo de reptiles, ¿no? Así. Pero, o sea, depende de mantiene eso. Mantiene su inteligencia. Cabal. Entonces, también aparte de eso, cada vez que aparece es como que, hey, aquí está el Dr. Connor. De alguna forma se tiene que transformar. No, pues sí. Entonces, a veces hacen por estrés, o a veces por reacción química, a veces o se come un panecillo negro. Sí, o ve una lagartija y dice, abuelita. Qué buena es la... Si yo fuera lagartijo, ¡rácala! Sope garro y, oh, my God, soy caníbal. Cosas así, entonces... Y usualmente lo muestran como que la lucha del Dr. Connor por controlar su otro ser, pero eso va variando. O sea, entonces, muchas veces el Dr. Connor le ayuda a Peter Parker con su conocimiento científico a derrotar otras amenazas, pero también a veces cuando se enloquece es un enemigo y es más fuerte que Spider-Man, según algunas de las historias, es más fuerte físicamente, pero por suerte es más tonto. Sí. A diferencia de los demás enemigos de Spider-Man, a este Spider-Man le da tratamiento especial porque nunca lo manda a la cárcel. Simplemente le da el antídoto, lo vuelve a convertir en el Dr. Connor, se le dice, ok, ándate a tu casa, regreso con tu familia, tu esposa y tu hijo, que el hijo de 10 años es toda una historia. Lo hacen de 12, lo vuelven a hacer de 10, lo hacen casi adolescente, lo vuelven a hacer otra vez de 8. Pero no, niña. No tanto. Después es chinito, después le hacen rico. Era un niño, era adoptado, después ya no. Pero nunca dice, hey, métanlo preso si este es un monstruo andante. Y también otra cosa es que las transformaciones constantes creo que le hacen problemas maritales al tipo, porque eventualmente... ¿A dónde has estado? Sí. No, que me convertí en... ¡Ah, sí! ¿Y qué es eso rojo alrededor de tus labios? Y nada, que un tipo que se hartó de la lagartija. ¿Es lápiz de labios? No, es el hígado de alguien. ¿Qué no te acuerdas que andas con la regla? Hígado. Puro vampirito. Estamos hablando de lagarto, no de Morbius. Ah, sí, es cierto. Bueno, y también a veces ocupan al recuerdo del hijo y de la esposa para transformarlo de vuelta, o sea, para tenerlo bajo control. Porque siempre, yo siento que el hijo lo ha raptado como 10,000 veces. O sea, llega así como, ¡ah, debo! Y él mismo lo rapta. ¿Verdad? Él mismo lo sí, rapta y después, ¡no, si es tu hijo! ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo lo vas a dañar? Tienes razón, soy un monstruo. Y se va. Entonces, es como bastante repetitiva la historia de este tipo. Y sobre lo que te iba a decir, después de como leer, la historia de Pepe Le Pew. Como 4 historias en el fin de semana solo para culturizarme. Y todas igual. Todas son lo mismo. Y el fulano pierde control. Ya sabemos de qué va a tratar la movie. Se siente triste. Spoiler. Yo creo que ahí la han cambiado. Y mira, y no solo es repetitivo, sino que el fulano te termina cayendo mal. Es pusilánime. Se pasa lamentando de su mala suerte. Es un Peter Park. No, este es peor, este le gana. Es que pobrecito, como no tiene brazo. Si solo hace falta andar con la tacita en los altos de los semáforos pidiendo unas moneditas. ¡Aplauso! ¡Ay, no! Y el ataque, la pelea contra Peter Parker es lo mismo, a puros coletazos. Y esa es su bata de laboratorio que no se la baja a nadie. No, y también pantalón morado. Sí, correcto, va a la misma tienda que Hulk. Pero sabéis que yo tengo un buen recuerdo de ese diseño, porque yo conocía él. Yo tenía un amigo que tenía un montón de juguetes. Tenía Thor, Batman, Robin, aquellos que venían con ropita, ¿de ajá, verdad? De los Megos. Megos. Sí, Megos. Y tenía, le compraron de malo al de Lisa. Y se veía bien apantallante. Era bien chulo y yo no lo conocía. ¿Y este quién es? Y con ropa de persona. O sea, oh, my God. Oh, o sea, yo lo esperaba con ropa de perro. Con ropa del arte. Así chulón. Bueno, apariciones notables. Una de esas, Torment, que fue la primera... La serie que le dieron a Todd McFarlane para que él escribiera y dibujara. Que el arte palomísimo, la historia, 5 cómics de... No mucho, o sea, realmente la historia es mala. Spider-Man pasa como escondido, vea. Desde que comienza ya es que lo muerde la lagartija. Y lo deja así como alucinando. Uh-huh. Entonces... sí, algo raro. Pero ahí es... Ni habla, o sea... También que estaba bravo. No hay diálogo en esa miniserie. Ajá. También que estaba bravo el McFarlane, ¿verdad? Porque no lo dejaron ocupar a Venom, porque Venom ya estaba saliendo en otra onda. Uh-huh. Y está bajo el control de una chava que así con ritual vudú lo tenía bajo control y entonces no. Pero fíjate que no, esa es la única historia que es diferente al resto. Porque no ves al Dr. Connors lamentándose de su suerte, no... No, la esposa creo que y el bichito ni salen. Sí, ni entonces, salen, ni lo mencionan. Cómic, eso tiene de ventajoso. Bueno. Aparte el arte, que es muy bueno. Fíjate que yo encontré este que estoy mostrando en pantalla. ¿Lo ven todos? Sí, este es McFarlane. No, ese es el Lisa. Pero ese es cuando dibujaba, solo era dibujante en Amazing Spider-Man. Era solo dibujante. Es Amazing 313 del... Marzo 89 aproximadamente. Todavía no hacía juguetivo. Pero si te das cuenta es... No, aún no hacía juguetivo. Pero es el mismo diseño de Lisa. Sí. Este es en la época de Inferno. Mira, le había robado los pantalones al Hulk. Sí, de volada. Que ya son indestructibles excepto en las rodillas. Pero ya le hacía los ojos chivazos al Spider-Man. Sí, ya los hacía chivazos. Sí. Y lo otro interesante de esta... Que yo no soporto el Spider-Man con los otros ojos desde que... ¿Cuál? De los ojos como redonditos. Chiquititos. Como McFarlane tiene que dibujar a un par de demonios, casi toda la dibuja uno que jurás que es Malevolge. Sí, igualito Malevolge. Igualito, es cierto. Ya desde entonces. Pero bueno. Y por aquí sale otro que... Sí, ese siempre dibuja lo mismo. Sí. Pero dibuja bien, pero siempre lo mismo. Pero vaya, en escala de villanos de Spider-Man, The Lizard, ¿dónde rankearía? Ah, está bien. Bien mal, inferior, bien abajo. Es que como tiene ese rol único que a veces es aliado, a veces es villano. No, el Lizard es siempre villano. O sea, el Lizard es villano. No, solo una vez sí, que él como Lizard sí fue aliado de ellos, fue durante Secret Wars. Que en ese había un ser que se llamaba The Beyonder, que llevó un montón de villanos y de héroes a un planeta que se llamaba Battle World o algo así, no me acuerdo. Se los llevó así como que vaya, dense verga. Y el Lizard fue uno, creo que el único de los villanos que dijo, no me quiero asociar con ustedes, vale verga, me voy. Y ayudó a los héroes, transformado como The Lizard. Pero había algo en el planeta que mantenía la conciencia de Kurt Connors. Mm. O sea que no era totalmente el Dr. Connors, pero sí una mezcla ahí rara. Pero sí era más inteligente y sí los ayudó. Como Dr. Connors ayuda al Peter Parker en bastantes cosas y cuando necesita como ayuda científica. Pero cabal, y él sabe, ¿verdad?, que Peter es Spider-Man. One More Day, sí. Ajá, claro. Hoy claro, no sé. Claro. No, hoy no. Hoy ya no. Entonces, después se ve como que el deterioro de la relación con la esposa y el hijo, la esposa lo deja. Eventualmente la esposa muere de cáncer. Uh-huh. Por un... había una empresa por donde vivían de que estaba tirando cosas en el agua o algo así, y eso le generó un tumor. Entonces la historia es como él trata de vengarse como The Lizard de esta empresa y Peter Parker como Spider-Man lo detiene para que no mate a nadie, pero sí trata de exponer la corrupción de esta empresa. Esa fue una onda. Entonces la siguiente aparición después de eso, ves que el hijo como que se ha separado un poco del papá, así como que como que lo ve responsable de que se haya muerto la mamá, de alguna forma hay un resentimiento adolescente, digamos, que entonces ahí se ve igual, ¿verdad? El tipo frustrado, el tipo... Creo que es esta, Elizabeth. Es bien lucecito. Ah, sí, ese cabal. Que en esta se da... Le cambian la historia, lo importante es que te dicen que en todo este tiempo Connors... a propósito se está convirtiendo en Lizard o el subconsciente. Ajá. Se convierte como para huir de sus problemas. Ajá. Y como que dice, dejemos que él se encargue la lagartija de arreglar mis cosas, mis frustraciones. O sea, lo que él no puede hacer de decir, ¡eh, hijo de puta! O sea, como defenderse por sí mismo, deja que la lagartija lo haga. Pero después de eso, igual, ve, arrapta al bicho. Le dice, no, soy un monstruo. Lo mismo, mierda. Entonces... Sí, es cierto. Pero al final de eso dice, no, sí soy un peligro. Se va a un banco con una pistola y dice, quiero todo su dinero. Entonces, para que lo arresten. Uh-huh. Y entonces, lo meten preso. Y él dice, bueno, ya estoy, o sea, aquí preso, no voy a lastimar a nadie. Ni siquiera a todos los reos que lo van a tratar de matar. Pero después de eso, pasan otras cosas y se escapa y pasan otras mierdas. Es lo inevitable. Ah. Otra aparición notable fue esta última de... Bueno, no la última, pero fue la primera vez que aparece en Brand New Day. Uh-huh. Él había estado saliendo, siempre ayudando a Peter. Así, un par de villanos nuevos que habían salido. Entonces, él fue a... que el Peter Parker acudió a él y que también él... Tuvo que acudir a Peter Parker porque había un drogadicto que se le metió a su laboratorio y que agarró el suero experimental del Dr. Connors y creyendo que era droga se lo inyectó y se mutó el hijo de puta y se hizo un villano que se llamaba Freak. The Freak, que ese, cada vez que lo, si lo derrotabas de alguna forma, como que el cuerpo espontáneamente generaba una defensa contra ese. Se hacía un cocoon y la gente pensaba que estaba muerto, pero... Revivía más fuerte, pero con el cuerpo totalmente rediseñado. O sea, no se parecía a nada al anterior. Y eso que una vez le echaron gasolina y lo quemaron. El siguiente cuerpo era a prueba de llamas. Otro que le pasó nada que puta. Así. Siguiente lo ahogaron. No, el otro era prueba de vicuñas. Después el tipo... Y ahí salió uno que había cerrado el culo. A ver por qué. Después se lo lleva Norman Osborn al tipo así, lo tenía así amarrado y le empezaba a inyectar venenos para que generara antídotos. Puta. Y eso los vendía así, era su fábrica de químicos. Bien interesante, pero bueno, la cosa es que él también tuvo que acudir a Spider-Man, el Dr. Connors, para que lo ayudara contra este chavo. Pero después de eso, sale que los hijos de Kraven y la ex esposa de Kraven querían revivir a Kraven. Entonces, hacen toda una conspiración así, el Gauntlet, que así se llamaba la historia, era como que reclutaban o trataban de hacer ondas con los villanos clásicos de Spider-Man, que hasta ese momento no habían salido en Brand New Day. Uh-huh. Habían solo sido villanos nuevos. Entonces ya empezó a salir The Lizard, el Doctor Octopus, Sandman, Electro, el rinoceronte, todo eso. Y a todos les daban como un upgrade. Ajá. Pero era lo que me gustó es que utilizaron a los villanos clásicos. Sí. O sea, sacaron de Vulture al viejito pelón que artrítico. Se lo volaron. Pues sí, pero inicialmente lo sacaron a él. Ah, sí, lo sacaron. Ajá. Pero bueno, entonces lo que hicieron con la lagartija fue que manipularon los eventos para... volviendo. Lo que pasó es que ellos... Lo primero que hicieron es raptar a una chava que se llama Madame Web. Uh-huh. Que podía ver el futuro. Entonces la tenían así como que forzándola a que les dijera predicciones del futuro. Entonces una de esas, él dice... ¿Están interesados? ¿Qué onda es con la lagartija? Entonces ella les dice... Ah, sí, que Peter Parker va a llegar... Spider-Man va a llegar... va a pelear con The Lizard, va a estar un niño en peligro, pero Spider-Man lo va a salvar, y entonces en ese momento de claridad The Lizard va a desaparecer para siempre. Y ellos así, no queremos que pase eso. Entonces manipulan las cosas para que no pase eso. Y es más, hieren casi mortalmente a la nueva madre adoptiva del niño, como se había separado totalmente del papá, lo tenían así como en otra casa, o sea, adoptado por otra madre. La hieren a la mamá adoptiva, Spider-Man se la tiene que llevar al hospital, y en todo ese tiempo, The Lizard encontró al niño y se lo hartó. Puta. O sea, lo mató a su hijo. Puta. Y en eso estaba viendo así como el diálogo interno del Dr. Connors con The Lizard. Y ves que The Lizard era así como más instintivo, como que el comportamiento de la artija era: ah, tengo un rival, que es Connors. Para acabármelo, tengo que acabar a toda la familia de él, a sus hijos, todo. O sea, es comportamiento de reptiles. Entonces, cabal, se quebró al bicho. Y en ese momento el Dr. Connors dijo: ya no quiero vivir en este mundo, y le dejó control total a la lagartija. Entonces cuando llega Spider-Man ve la piel del, como las culebras, ¿verdad? De que desechan la piel, y sale la lagartija con una nueva forma, así como más monstruoso y todo. Sí. Y hacen gran onda de que y este sí es inteligente, porque este sí habla bien, pero como les decía, depende del escritor cómo lo hacían de inteligente, así que no es algo que no habíamos visto antes. Pero mira, yo lamenté un montón y me sorprendió que se echara el hijo. Para mí fue un shock. Fue un shock. Pero realmente, después de leer todas estas historias antiguas, era hora que le quitaran ese lastre de la familia. Ya lo habían utilizado demasiado y se lo tenían que quitar de una sola vez. Tenía que hacer algo. Posiblemente el personaje se vuelva, lo puedan utilizar de mejor forma en el futuro. Y le dieron otro poder. ¿A cuál es hoy? Que él, aparte que puede comunicarse con otros reptiles y controlarlos. Ah, eso siempre había sido así. Él, como que telepáticamente genera algo así que te activa la parte del cerebro, pero más primitiva, la que controla como las emociones más básicas, sí. La furia, miedo y todo eso. Y así puede afectar a los humanos. Correcto. A su alrededor, es cierto. O sea, y básicamente si te acercas mucho y no tenés defensas, pues te hace más tonto, más agresivo también. Uh-huh. O, en el caso de Spider-Man, lo hizo que se sintiera como que él era una presa. Como que él era, como que, vaya, este es el depredador, yo soy una presa, tengo que huir. Uh-huh. O sea, que lo hizo cobarde, lo hizo correr. Pero el Spider-Man se logra defender de eso con el mismo suero que ocupaba el Dr. Connors. Cuando sentía que se salía de control, se inyectaba eso para no convertirse en The Lizard. Entonces se inyectó él eso. No, se lo tomó, perdón. Uh-huh. Y él nos inyecta cosas. No. Y con eso ya era inmune. Y le logra también echar del mismo suero a la lagartija para calmarlo un poquito. Igual le hace recordar: hey, o sea, el bicho que mataste no es el hijo de tu rival, es tu hijo, cabrón. maldición, otra vez. Ya la siguiente vez que aparece, ya era con el Doctor Octopus. Esa ya no la he leído yo, fíjate. A ver, ¿qué es? Ahí la cosa que pasó fue de que la Lily Hollister, se llamaba, la novia de Harry Osborn, del hijo de Norman Osborn, había tenido un bebé. Que era de Papá Oz. Que descubrimos en esa historia de que la chica se había estado dando al Papá Osborn. A hijo y a papá. Ajá, a hijo y a papá. Y la madre dice, hey, este es el hijo de Norman Osborn. Entonces el Doctor Octopus se lo trata de raptar. Pero en la trifulca, en todo el desvergue, se lo lleva The Lizard. Se lo roba. Y eso que lo huele y dice, no, este no huele a Norman Osborn. Entonces le hace unas pruebas y dice, no, este es... Y también llega Spider-Man y también confirma y dice, no, este no es hijo de Norman Osborn. Este es hijo de Harry Osborn. Y se lo deja a Harry. Hey, mira, este es tu hijo. Porque The Lizard dice, no es de Norman Osborn, no me interesa, porque yo lo que quiero es joder a Norman Osborn. Ajá, okay. Entonces lo deja Spider-Man, salud, y se va la mierda. Y después de eso, volvió a hacer otra aparición corta, ya con Peter Parker, como tiene este nuevo trabajo donde él está en un laboratorio donde le dan libertad de hacer lo que él quiera. Entonces hay otra gente en ese mismo laboratorio que también tiene sus propios proyectos y cosas así. Pero hay un laboratorio en donde nadie entra. Y nadie sabe qué hay ahí. Entonces en eso se arma un deschón en ese laboratorio y sale. Y sale él como Spider-Man y dice, ¿qué está pasando? Y ve que el científico que estaba en ese laboratorio era Morbius. Que era un conocido del jefe de Peter. Y le dice, no, es mi amigo, yo lo conocía antes. Entonces aquí le ha dado un espacio donde él pueda desarrollar una cura para su condición de vampiro. Entonces ok, pero entonces el Morbius dice, no, hice un desvergue, casi me harto a mi amigo que me estaba tratando de ayudar, que no sé, me tengo que ir de acá. Se va al drenaje y se junta con la lagartija y está así como que, hey, contigo voy a poder tal vez desarrollar una cura para ambos. Ya está ahí, de ahí no se vuelve a ver. Entonces ahí está uno de los villanos. ¿Poderes? Poderes, pues fuerte, ágil, la cola la ocupa como el escorpión, básicamente. Uh-huh. A sí, dar coletazos. Claro, tiene muchas características de reptil, o sea que frío extremo lo puede joder, calor lo hace letárgico, se puede comunicar con lagartijas y ahora tiene este nuevo poder mental, pues que puede afectar a grandes cantidades de gente. El otro que le destacan bastante es que puede subir paredes también, trepar. Entonces lo compara mucho al Hombre Araña, que coincide con él en ese poder. Antes lo usaba más en los paquines originales, en los más viejitos. Mira, pero fíjate que como malo para la película, después de haber leído todo lo que leí, yo no lo hubiera seleccionado. Ese va a ser mi pregunta. Si esta, tomando en cuenta que esta película es un... no remake, pero reboot. ¿Un reboot? ¿Es un reboot? ¿A qué malo hubieran escogido? Mira, o sea, así sin haberla visto, no sabemos si está buena, sino que desde cero. Vamos a hacer un reboot de Spider-Man. ¿Qué malo quieren? Fíjate que no lo veo como mala opción. Pues. No, pero es malo de una película. No lo puedes ocupar otra vez. No, lo han hecho con ninguno. Es que vale, yo siento que, por ejemplo... para la primera estaba bien el Duende Verde porque es un tipo con un... Es el clásico. Con un deslizador, un aparato con que vuela. O sea, es un malo que está medio basado en la realidad que podría ser posible. Uh-huh. Igual este, un tipo mutado. No es lo mismo que ya después de que ya suspendiste el suspension of disbelief, ¿verdad? Que ya puedes irte a un villano más fantástico como Venom. Este es un traje alien. Sí, para mí Venom no es... el malo para una primera película. Ajá, entonces, de primera película, no, tal vez no hubiera agarrado tipo Electro, que es tal vez de mis favoritos de Spider-Man. Porque es como que muy fantástico el poder. Este es un tipo que se hace lagarto. Que no es tan... No es fantástico, o sea, tipo. Sí, pero no es tan casi... fuera del reino de la posibilidad de donde vos puedas decir, no, jamás pasaría eso. Ah, pero acuérdate que ocuparon a Sandman, que come on. Pero ya en la tercera movie. Ajá. Donde pero, ya, está, pero ya, la pregunta, ya está establecido ¿cuál? El hecho que... Mira, a mí me hubiera gustado mucho ver a Misterio. pero es uno de los malos menos conocidos. Que realmente es un mago, ¿verdad? Es un mago, es de efecto especial. ¿El camaleón? No, ese es más espía. Fíjate. Parafino. Ni idea. Que era de cera. Ni idea. Solo salió en la serie de televisión. No. Parafino. ¿El rinoceronte? No, o sea, un tipo que traje de rinoceronte. Sí, no. El topo salió también en la serie. No, ese es de los Cuatro Fantasmas. No salió con Spider-Man. En la serie. Las moscas. Las moscas. Eso hubiera sido chivo, fíjate. Otros acróbatas. Sí, acróbatas, fíjate, que eso hubiera sido interesante. Y que tenían un subhook. Al final, tal vez Elizar no es mala selección, pero yo temo que la historia va a ser calcada de todas las historias de Elizar. Ay, no. Que va a matar a su hijo. Ey, Kraven el cazador hubiera sido chivo. Ay, Kraven hubiera sido chivo. Bien, Kuro. Bien, bárbaro, Kuro. Ese me suena, fíjate, pero ya me suena a segunda película. O sea, ya Spider-Man ya está establecido como héroe. Y alguien se lo quiere quedar. Viene un cazador. Ajá, okay. Uh-huh. Sí. Mira, tal vez no. Mira, creo que no es mala selección Elisa, pero que ocupen algo original realmente para el personaje en la película. Mira, como en la movie están amarrando un montón de los papás de Peter Parker, yo creo que lo han amarrado como que, él era colega del papá de Peter Parker. Según lo que se ve en la extra. Entonces como que van a ignorar un poco lo del hijo. Ojalá. Y la esposa, creo. Okay. Mira, pero lo que sí hubieran podido volver a ocupar al Duende Verde. Muy pronto, creo. No, muy pronto. El Escorpión hubiera sido interesante. Ahora, si me das a escoger entre el Escorpión y el Elizar, que son... Énticos. Bien parecidos. Tal vez es mejor el Escorpión. Que es un traje cibernético que anda el tipo. Cibernético que anda el tipo. No, pero entonces... era demasiado Doc Ock. Ajá, muy Doc Ock. Sí, iba a ser repetitivo. Él tenía cuatro miembros cibernéticos en lugar de uno. ¿Quién más? Yeah. Electro. ¿Está Shocker? Que solo Shocker. Un tipo tira rayos y esto. No, tenía que salir la Black Cat. Ah, bueno, es que Black Cat va a salir o no al final. Ya no me acuerdo. No. Sé. A la Black Cat la tiene que salir. Ha sido interesante. Yeah. Bueno, para, llegamos al final de la carnita. Y ahora es la hora en la que leemos los correos. Los cuales la hora, literalmente la hora. En este momento. ¿Cuándo lo vas a leer? Tú dijiste una hora. En este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo José Pardo, que nos mandó por ahí una foto que ya se la mandé al sensei porque así quiere él ver a los... así quiere él que poseamos nosotros de ahora adelante todos los muñequitos que el sensei pone. Porque básicamente puso ahí a la masita de Behavior, así, desnuda, con todos los muñequitos en la espalda. Está bueno. Chicas, sensei, tenés tarea. ¿Vos querés que el sensei aparezca así o cómo? No, yo creo que el sensei consiga a la muchacha y toma la foto. Que consiga a la muchacha. Así. Yo voy a aparecer así en una foto, pero yo voy a ser el Hulk. Sí. Dice acá, recomendación de anime, Eureka 7 AU. Ah. Si gustó hay la una original. Serie. Una nueva de Eureka 7. Eureka 7, pero mírala y me recomendás porque yo quedé medio curado la primera Eureka 7. A mí me gustó Eureka 7, pero para variar el final que no se entiende. Ajá. Más que nada por eso. El Renton que nunca deja de ser loser. Ajá, y deja a la Eureka como tres veces en la serie. Mándame un forward de ese para recordarme de conseguirlo. Este ya te lo mandé, si es donde estaba la masita. Volvemos a mandar porque saber dónde. También dice por acá: película The Avengers solo dos veces. Y tengo que decir que es lo mejor del cine de superhéroes. 5 Kikos, protagonistas indiscutibles: Iron Man y Hulk. Rumores de películas: Snow Crash. Nos pone por acá. Snow Crash es el título de la novela de ciencia ficción escrita por Neal Stephenson y publicado en 1992. O sea que sobre esa es la que van a hacer la película. Dice acá. Algo más. Dice acá. Uy, sí, dice. En España, no todos hablamos así. Cada vez que les oigo sus imitaciones, solo puedo pensar, vaya, ¿a quién habrán oído? En fin. A españoles se sí, hablan. Sí, lo he escuchado muchos españoles. ¿Eso lo leíste la semana pasada? No. Igual el anterior. Sí, me suena. No, este se los mandé a ustedes para que. Lo que pasa es que este se los mandé a ustedes para que vieran la masita. Okay. Ustedes ya lo leyeron. En fin, bastante sonamos muy parecidos a ustedes hablando, dice. Bueno, menos los localismos, que de eso tenemos muchos, dependiendo de dónde. No creo que hablen como Julio y sus episodios. No. Gracias por su podcast. Sigan hasta el programa número 1 Google. Ahí les dejaré descansar unos días. Salud, posdata. Está claro que el mail era solo para que vieran a la maceta, Isaac. Por cierto, esa es una palabra que la uso y todo es culpa suya. Así que bárbaro. Entonces, muchísimas gracias a José Pardo por el mensaje. También tenemos por acá a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, que nos mandó este videíto. Me pareció en gracia, porque está hablando acerca de los productores ejecutivos. I hereby promote you to Executive Delivery Boy. Executive? It's a meaningless title, but it helps insecure people feel better about themselves. I feel better about myself. Y a la par, inmediatamente salen los Executive Producers. Not groaning. Así que está bueno. Dice, tengo un pequeño dilema siendo yo el productor ejecutivo, pero no importa porque ya me siento mejor, dice. Así que bárbaro. A nuestro productor jefecito Miguel Díaz Hidalgo. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Omar Barahona, donde nos pone un video de un anuncio de iPhone 5. Es de esos de que son de mentira, ¿verdad? Sí, ajá. Wishful thinking. Wishful thinking, así que... está más o menos. Está más o menos. Ya lo vimos. Es básicamente un iPhone transparente. Nah. Súper delgadito. Not yet. Ajá. Como hace no sé cuántos años salió uno de Nokia, así también. Uh-huh. Que era transparente y que vos mirabas y... O sea... Tomabas la foto solo... Como el que saca Iron Man. Sí, cabal, exactamente esa misma idea. Así que ahí está. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Omar Barahona. También tenemos por acá uno de Dark Lion. Geekos, este es el primer mail que les envío. Y en vez de redactar un mail larguísimo haciendo referencia a todos los checklists y clichés cumplidos desde que los escucho, se las resumiré semanalmente. Las anécdotas, dice. Empezaré por la última con el review de Prometheus. Cuando vi la película me gustó, aunque lenta y con algunas incongruencias. Quizás mi review sería parecido al de Julius. El tico empezó a hacer referencia a todas las estupideces que acontecieron en la trama, pero ese pinche Britomán la hizo mierda de una manera que me cagaba de la risa, dice acá. Este capítulo pasa directo a la historia de los top 3 episodios de los comiquicos. No, mira, eso estamos hablando ayer con el Beto, de que a la Mara como que le gusta que vamos a ver películas mierda, porque cuando las hacemos pedazos están felices. Bueno, por acá dicen, número 1. Y después la calificamos bien. Sí, eso es lo mejor. Estos son los top 3 episodios que según él son los mejores episodios de los comiquicos. A ver. Uno, cuando hablamos de Blade. Ah, sí, que la forma de matar vampiros de Blade. Sí. Okay. Ya me acordé, güey. Sí, bueno. De ahí dice... yo me quedo en la risa y ahí estaba. No matando vampiros con Blade, pero... Son vampiros, te voy a matar. Y yo, ¡No! El número 2. Con pistola. El episodio de Ed Brubaker. Sí. Pero fíjate que se lo oigo y no sé ni por qué nos reíamos, porque no era tan chistoso, pero contagioso. Sí, es contagioso, es que la risa era contagiosa. Pero solo era ese pedacito, porque el resto del episodio sí, era como normal. Fue Y de ahí tenemos el de Prometheus. Sí. Son grandes geekos, saludos, Dark Lion. Gracias. Así que buenísimo, Dark Lion, por su mensaje. También tenemos por acá a nuestro amigo Fabián Alberto, que nos dice, hola geekos, quiero agradecerles por tanta risa que me sacan. Y pues tanta barbarosidad y geekosidad que nos deslumbra cada semana. He tomado un intensivo maratón de su podcast y he escuchado los capítulos del 2011 y 2012 en estas 2 semanas. Pues en la empresa ya me miran raro porque me paso cagado de la risa todo el hijo de puta día, dice. De veras que me disfruto sus secciones y aprecio todos sus aportes a mi cultura. Muchas de sus noticias... Luego se las cuento a mis compañeros y sus reviews y todos esos reportes de movies, juegos y buenos momentos me tienen por un completo maníaco. Me encantaría, si tienen acceso a paquineras o de alguna forma se comunican con las casas comiqueras, pues que me den el dato. Después de 7 años, no, ni una carta de Marvel. No. Pues que me den el dato para reclamarles ¿Por qué en Colombia solamente se consiguen? Están desistes la carta que vamos a recibir. Dejen de hablar de nosotros. Para reclamarles, porque en Colombia solamente se consiguen paquines en una tienda especializada para eso. Una tienda. Solo una. Por lo menos tienen una. La paquinera, aquí no hay nosotros ni una. Nosotros no tenemos ni una. Sí, toca conseguirlos con los señor, con Torres y Tarín, que siempre comparten, dice acá. Soy Fabián Campo de Bogotá, Colombia. ¡Salud! ¡Salud, Fabián! Fabián, gracias por escribir. Gracias, Fabián, por escribirnos de veras. También tenemos por acá el último correo de la noche de nuestro amigo Alberto, que nos dice: hola, geekos, les mando un saludo y les escribo para saber qué les pareció el final de temporada de Avatar. Uy, avisa con spoiler que no lo he visto. No, tampoco dicen nada. Solo pregunta que si, que qué les pareció el fin de temporada de Avatar, de Legend of Korra. Lo vamos a dejar pendiente. Y para recomendarnos el anime Eureka Seven AO, secuela de Eureka Seven con una historia algo diferente. Ahí voy a delegar a Bruce. Sí, vamos, sí. Ya ahorita ya lo voy a... ¡Salud! Dice acá y dice que este mensaje lo mandó desde su Windows Phone. Nice. Cool. Mira, alguien nos escribió la semana pasada y quería hacer un comentario de Justice League 9. Y lo paramos. No sé si tendrás el correo a la mano. Si no, quien lo escribió, al fin lo leímos. Ajá. Puedes mandar otra vez el comentario. Mándanos otra vez el correo electrónico. Sí, porque no lo tengo. ¿No? Y así lo discutimos. Oh, right, Mara. Con eso terminamos este fabuloso mega episodio. Una preguntita. ¿Con qué canción terminamos? Y eso tendría que haber sido en la prep, pero no es por... Vamos a ver si tengo algo que sea Lizard. No, va a ser algo más fácil que busques algo que diga Reptilian. Reptile. No. No me suena ninguna. O algo de Snake. Snake Eyes. Que nada que ver con Lizard, nope. Perdón. Ah, Monsters, Inc. No, No. La mala ni era, sé que diga algo. Sí. Pues ya solo dije la canción de Monsters, Inc. Por cierto, viene la película de Monsters, Inc. ¿Verdad? Monsters University. Uh-huh. Es precuela. Hey, mira, ¿y eso? Ahí nos mandó Diego Eduardo. Ah, quien echa al estilo de Pixar. Al estilo de Pixar, chido. Iron Man. Sí, está chido. Hey. Esa creo que la había visto antes, pero. Qué nice. Pero sí, siempre. Bien, cool. Así que sea la secuela. Una serie de televisión, así. Uh-huh. ¿No tenés algo de White Snake? Para recordar los 80. Snake. The Strokes, dice Reptilia. Vamos a buscar esa. Hay una de Duran Duran que se llama Unión de las Culebras, Union of the Snake. Is this love? The White Snake. Porque don't hurt me, don't hurt me. No, está así, con un momento de cabeza. Bueno, esa es la que vamos a poner. Entonces, muchísimas gracias. ¿A quién fue que dijo que lo pusiéramos? Daft Ram. Y a Saint Israel. Daft Ram y Saint Islas quiere que pusiéramos Reptilia. Hasta luego, cocodrilo. See you later, alligator. After a while, crocodile. Esa está buena también. Un poco old school, creo. Demasiado. Poquito, pero poquito. Casi tambora. Aquí está Reptilia. Entonces, muchas gracias, Mario. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¿Y la canción? Es que es muda. Hasta. ¡Salud, Sensei! No nos hacemos responsables por la canción. Se dieron cuenta que faltan exactamente 25 episodios, o sea, la mitad del año para llegar al 400. Sí. Empieza con todo. El último del año creo que va a ser. Sí, el último del año va a ser. Sí, va a ser. Súper especial. Nice. Bueno, va a ser epic. Regresamos después de la canción para un sueño geek. Señoras y señores, continuamos. Bueno, terminamos este episodio con un... Adelante, Britoman. Bueno, en este mini sueño, estábamos en un garage. Uh-huh. Habían varios carros parqueados en un, así al mismo nivel, nivelados, por así decirlo. Uh-huh. Pero en la parte de atrás, o sea, si hubieras retrocedido con los vehículos, había una bajada que iba a dar, no me preguntes por qué, a una pared. Uh-huh. Porque no se veía puerta, o sea, no sé para qué estaba esa bajada. Entonces estaba Rafa Man y yo arreglando el que supuestamente era mi carro. Entonces yo lo veía que aquel estaba en el motor desarmando a saber qué vea. Y yo estaba así como sin hacer ni bien. Así como en el show. Volviendo. Ajá, pero es que yo oía... O sea, cabal como que una llanta se estaba moviendo, pero centímetros. Ajá, ajá. Y decía, pues, un carro se está yendo para atrás. Ajá. Y yo, pues, no, si no se mueve. En eso veo que es el carro que estaba a la par. Y yo salgo corriendo a detenerlo. Ajá. Y lo detengo y el carro me empieza a dominar. Oh, y yo... Y en eso volteo a ver. Puta, es el DeLorean de Back to the Future. Y yo, ¡puta! Y mis pies deslizando, se ve yo, ¡Rafa! ¡Rafa! Y aquel, ¡espérate! ¡Rafa! ¡Rafa! Y yo, bueno, tanto que llegué a que la espalda ya me tocaba en la pared. Ajá. Y yo, ¡puta! Me va a aplastar el carro, ¿ve? Y en eso, ya lo empecé a dominar, ¿ve? Y vi que era que Rafa me estaba ayudando. Ya entre los dos, ya lo volvimos a poner a nivel. Uh-huh. Y aquel se regresó a hacer lo que estaba haciendo. Sí, sí. Entonces yo me meto en el carro, le pongo el freno a mano. Uh-huh. Y yo, ey, le han dejado encendidas las luces. Ajá. Y cuando le apago así las luces, cabal, se empieza a apagar todo lo de la máquina del tiempo. Ah. Todo, hasta unas luces en la puerta. Así, puta, yo, si este está en la puerta, tiene lucitas, qué vergüenza este carro. Y yo, momento, el DeLorean no abre la puerta para un lado, ajá, la abre para arriba. Y entonces empieza el sueño, y estoy otra vez empujando el carro. Y la misma, y ya lo vuelvo a empujar, le vuelvo a apagar las luces, volteo a ver, y ahí sí ya la puerta para arriba. Ah, ok, perdón, pues sí. En el tiempo. Y ahí me desperté. Hiciste un Geek Scott de tu propio sueño, cabrón. Está bien. Ahora, hermano, nos vemos. ¡Salud!